La trocha imaginaria. We'll be right back. Esta es La Trocha Imaginaria, un programa que a veces tiene tropiezos los jueves, sobre todo tropiezos con el audio. Hoy es jueves 13 de noviembre, es una fecha como cualquier otra. Hace unos años se habló en ciertos círculos, digamos, progresistas en Colombia de hacer un calendario para recordar ciertas fechas. Pero el calendario colombiano, es decir, si se hubiera hecho ese calendario, es una mancha roja todo el año. Todas las fechas, cada día, diferentes años, está marcada por algún atropello, por el asesinato de alguien. El 10 de noviembre de 1984 fue asesinado el sacerdote Álvaro Ulcue Chocué. Fue el primer sacerdote indígena de Colombia. Fue el señor que empezó a hablar a los indígenas de dignidad, a pesar de ser un hombre católico y de creer en la fe oficial y demás, trató de que su pueblo, es decir, los paeses, los Nasa, fueran gente orgullosa de su pasado y que tuvieran una dignidad acorde a lo que han sido siempre, un pueblo luchador. En el año 1984 se dio fin a la vida de este señor, que había logrado crear una serie de comités juveniles para rescatar un poco la tradición de los Nasa. Y curiosamente, este sacerdote, a pesar de ser un sacerdote, o tal vez precisamente por eso, le abrió el camino, la conexión a muchos antropólogos y sociólogos para que fueran a averiguar, a escribir, a recuperar la historia de su pueblo. Posiblemente por eso el pasado 10 de noviembre, es decir, el lunes, salió desde Cali una marcha con indígenas Nasa, que después de reunirse con el presidente Uribe Vélez en el municipio de Piéndamo, van a caminar hasta Bogotá. En este momento están en Ibagué y siguen caminando, y hay otros indígenas de diferentes partes del país que están participando en esto que ellos llaman la minga indígena, y que se reunirán todos en Bogotá, seguramente en la Plaza de Bolívar. We'll be right back. Hasta hoy, 13 de noviembre, se puede presenciar en los cines Méliès la muestra de cine africano. Hay cosas muy interesantes y hay hoy, jueves 13 de noviembre, funciona a las 8 y a las 22:30 en la sala, hay dos salas, y hay la posibilidad esa extraña de ver películas que de otra manera no podrían no se estrenan, simplemente es la posibilidad de ir a verlas en los cines Méliès, las películas del Festival de Cine Africano de Barcelona. La música que escuchábamos es de la zona del Cauca, es interpretada por indígenas de esa zona, es la música que ellos usan para sus festividades, para sus mingas. Precisamente el gobernador Coconuco, que es otro de los Coconucos son otra etnia del departamento del Cauca, habla sobre lo que es la minga para ellos. La minga para nosotros como pueblos indígenas es la forma de nosotros como pueblos, hacer respetar nuestros derechos, darle a conocer al gobierno nacional que día tras día hemos sido como comunidad indígena atropellados por ellos, ya que nos han violado parte de nuestros derechos, de igual forma en nuestro territorio, que quieren meter las multinacionales en nuestras comunidades y seguirnos explotando nuestras riquezas que tenemos, como es en cada una de nuestras comunidades, que hay el oro, el petróleo, hay el azufre, hay las minas de sal, y en fin, eso es lo que de igual forma entonces estamos en contra de esta parte, que el gobierno está en contra de las leyes de los pueblos indígenas, ya que somos reconocidos nacionalmente, internacional, y que eso, por eso exigimos un respeto del gobierno, y que eso nos trae hoy a que directamente el presidente de nuestra república se siente con nosotros y decirle cara a cara lo que nosotros habíamos estado esperando tanto tiempo, de tantos años, y que nunca un presidente se había sentado con nosotros, pero hoy vemos la importancia que tienen los pueblos indígenas, y que de esa forma el gobierno se dé cuenta, y que él, estamos desenmascarando esta parte, porque él siempre decía y nos tildaba que éramos pues infiltrados tanto de guerrilla y paramilitares, y que hoy le vemos y que él se ha retratado a lo que él ha dicho con sus fuerzas públicas, y que hoy vamos aquí a demostrarle ante el mundo que no es cierto lo que él dice de los pueblos indígenas. Esa es la Trocha Imaginaria, un programa que se emite los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde. En el programa de hoy he vuelto a pasar algunos de los audios obtenidos cuando fue el presidente de Colombia a reunirse con los indígenas en el municipio de Piendamó. En este momento los indígenas NASA están adelantando una gran marcha hacia la ciudad de Bogotá, que es la capital, y está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que estos indígenas, que se calcula que llegarán unos 40.000 a Bogotá, están subiendo desde prácticamente el nivel del mar, que es la altura en la que están los valles, como el Valle del Cauca. Ellos salieron de Cali el lunes pasado, miércoles 10 de noviembre, y tienen que llegar hasta Bogotá, que son como unos 800 kilómetros, o 600 tal vez, no lo recuerdo en este momento, pero lo que sí sé es que tienen que pasar yendo por la... Si van por la carretera que pasa por Ibagué, que ya están en Ibagué, es decir, ya subieron el Alto de la Línea. El Alto de la Línea es un punto de la carretera que tiene 3.200 metros de altura. Y luego seguirán caminando hasta Bogotá, que está a 2.600 metros de altura. Muchos de los indígenas que están allí marchando son de la Guardia Indígena, que es una organización interna de los indígenas que permite empoderarse como sociedad civil para defender sus derechos, para defender su territorio, y que ha tenido múltiples enfrentamientos con el ejército, la policía antidisturbios, con las fuerzas de la guerrilla de las FARC. Y también está compuesta esta fuerza, este grupo está compuesto también por mujeres. Esta es una mujer que hace parte de la Guardia Indígena de los NASA. Pues uno, como dijera, la Guardia Indígena es el requisito de nosotros como Guardia Indígena, es cuidar de la comunidad, vigilar sobre todo el territorio. Y uno como mujer de Guardia Indígena, pues uno se siente súper bien. Sí es un poco duro porque sobre todo los turnos que le toca a uno trasnocho, todo eso, pero pues al menos yo hasta el momento me he sentido bien. ¿Y usted estuvo en la anterior minga? Sí, en la anterior minga yo estuve. Y a mí sí, lo que es en la Guardia me ha gustado mucho trabajar. Sí, yo en la anterior minga estuve en la marcha también. Ahorita igualmente volví. ¿Y cómo fue vivir esa tensión ahí, pues con enfrentamientos, con los militares, con la policía? Pues eso fue muy horrible porque sobre todo la represión que se vino, sobre todo el gas, las bombas, eso fue muy duro la remisión que hubo ese miércoles en las horas de la mañana. Cuente un poco para alguien que no tenga ni idea de la Guardia Indígena, ¿cómo funciona, cómo os organizáis? La Guardia Indígena viene funcionando, o sea que en mi resguardo hace 8 años que se lleva organizada la Guardia Indígena. Sobre todo uno para ingresar en la Guardia Indígena necesita, si no tener voluntad, tiempo, y el coordinador que venga le enseña todo eso y no es nada más que lo necesita uno trabajar en la Guardia. Pues yo, como dijera en la anterior venga, pues yo lo que fue, yo decir no, yo lo viví muy... Mi madre, sobre todo el trabajo, sobre todo los heridos que hubieron, sobre todo el ejército que atacó mucho. Eso sí, yo lo sentí muy, como le dijera, lo sentí muy mal. Yo vengo del resguardo de indígenas de Canoas, de la zona norte. We'll be right back. Esta es la Trocha Imaginaria, como todos los jueves a las 6 de la tarde en los 91.4 de Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Durante la marcha realizada por los indígenas desde el Cauca, desde el departamento del Cauca hasta la ciudad de Bogotá, el día 12, es decir, el miércoles 12, fueron bloqueados y atacados por la policía que les impedía entrar a la ciudad de Ibagué. Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Y hubo varios heridos, eso lo denuncian en la página que tienen los indígenas, a través de la cual piden solidarizarse con ellos. La página se llama, bueno, la dirección es www.nasaacin.org, NASAACIN, NASAACIN con C, que es Indígenas NASA y Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. www.nasaacin.org. Ahí se pide que se envíen faxes denunciando el atropello del cual fue víctima la dirigente, la mujer NASA, la dirigente del Consejo Mayor Indígena, Aida Quilcue, que fue agredida por la policía y le pasaron un caballo por encima pisándola cuando se interpuso ante los caballos y las mujeres que iban con menores de edad. Y ahí en la página también dice a quién enviarle fax, por supuesto al presidente de la República de Colombia, al ministro de Defensa, al vicepresidente, el viceministro de la República, el señor Francisco Santos, es hermano de Juan Manuel Santos, y ellos son los dueños del periódico El Tiempo, que son como los del Tiempo, canales de televisión y demás, y están asociados en este momento con el grupo Editorial Planeta. Si tienen tiempo, échenle una mirada a la página www.nasaacin.org. Allá en la loma del campo creció el bello canto entre flores y espinos, en medio de una gran confrontación, y la afectaba la tralla al bohío. Son de la loma, son del Monturo, son los del campo, testigos mudos. Y de repente en el campo ocurrió que unos señores llegaron armados hasta los dientes. ¿Cómo negarse a ayudarlos? Pero eso ahora les convierte en enemigo del otro, que no ve ni oye ni entiende, que está cegado por el odio. Y ahora está estigmatizado por darles agua y comida. Ni pa' izquierdas ni derechas, el mal no tiene salida. La única opción es largarme, dice, con mi mujer y mis hijos, para una ciudad bien grande, donde no cuento ni existo. De la loma, son del Monturo, son los del campo, testigos mudos. En Colombia existen varios movimientos de resistencia civil que son bastante, yo diría que espectaculares. Tal vez uno de ellos el que más me llama la atención, que no me explico cómo hacen para resistir y que llevan muchos años en esto, es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esta comunidad se declaró como Comunidad de Paz hace ya varios años. No acepta la autoridad del Estado colombiano, por lo tanto no quiere que haya regimientos militares ni de policía, ni acepta colaborar con absolutamente ninguno de lo que llaman en Colombia actores armados, es decir, paramilitares, guerrillas y demás. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó tiene una larga cadena de atentados en su contra, con muertes horribles que ojalá que no se olviden, es decir, muertes a niños de 2 años, los llevan atenazando desde hace muchísimos años, y no sé si es porque creen en Dios, tienen el apoyo de comunidades cristianas, no sé cuál es el misterio, no sé por qué logran resistir todavía. Tienen una página de internet que es www.cdp, es decir, Comunidad de Paz, cdpsanjose.org. Es www.cdpsanjosedeapartado.org. Son campesinos que se han negado a desplazarse y que siguen manteniéndose en ese pedazo de tierra que llevan cultivando desde hace varios años. En algunos casos, fertilizándola con su propia sangre. Pasaba bacano, tenía mis vaquitas y un árbol de banano, y con mi familia papita cultivábamos, hasta que un mal día encapuchados llegaron, y con plomo y balas mi tierra nos sacaron, nos tocó dejar atrás lo que habíamos logrado, y desde ese momento mi hermano me volvió un desplazado. Yo tenía mi propia casa, yo tenía mi casa y era muy bonita. Yo mamá, te lo digo, fue así. Al llegar a la ciudad todo fue peor, buscando por todos lados por una taza de arroz. Y eso que no te he contado lo que le pasó a mi hermano, que por andar trabajando en la calle se lo llevaron unos manes de verde que andaban armados. Y este es el momento que ya nadie lo ha encontrado, y yo lo he buscado por todos lados. Y eso que me trate mal, ya estoy bien cansado, andar sin billete, con hambre y bien mamado, buscando la liga por todos lados. Por eso te digo, tenía mi casa y era muy bonita. sea, juntando los ladrillos para encontrar la tarea, sea una grande o una bien fea. Que yo lo que quiero es una casa elegante, motivo importante para salir para adelante. Oye, te digo, es una cosa importante. Lo que yo prefiero es una casa elegante, con jacuzzi, con patio, con tina, con ducha fina. Sí, sí, sí, con patio, jacuzzi, con tina, y qué rico. Jacuzzi, con patio y piscina. ¡Piscina! Vaya, mi casa propia, me la quitaron, a bala me sacaron, guerrilleros me llamaron, a la calle me mandaron, sin platica me dejaron. ¡Vaya! El grupo que estaba sonando se llama Cielo Mama. Ellos son como muchos artistas colombianos, han sido tocados por el drama de los desplazados, que en Colombia son más de 4 millones de personas que tuvieron que abandonar su casa. Los señores de Cielo Mama, que es un grupo bogotano, tienen, yo no les recomiendo en absoluto a ustedes, pero ¿qué hacemos? No hay otra cosa. Tienen un espacio en MySpace que se llama, por supuesto, myespace.com, Cielo Mama. Y ahí tienen una canción que es la apología de la desobediencia, que a veces suena. Pues la cosa está caliente, es obediente. Pues la cosa... la televisión. Y aquí traemos pura revolución. Para que lo entiendan. Este es el grupo Cielo Mama. La tragedia de los desplazados es bastante antigua. Lleva muchos años, en Colombia tal vez más de 50. Ya desde hace muchos años escriben canciones que hablan sobre este tema. Al inocente condena, ay, y nadie protesta, y nadie protesta, ay, llora la cumbia, y nadie protesta, lloran las madres, y nadie protesta, los campos están solos, y nadie protesta, lloran los muchachos, y nadie protesta, huérfano de padre, y nadie protesta. Tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Las aves se han ido a lejanos lugares. Las aves se han ido a lejanos lugares. Van solo los nidos, pesares, pesares. Van solo los nidos, pesares, pesares. La luna está roja, será porque sufre. Como ave en congoja, se sube al oír cómo suenan. Sin tardar metralleta, al inocente condenan. Y nadie protesta, Y nadie protesta. A llorar la madre. Y nadie protesta. Llora la cumbia. Y nadie protesta. Están solos, y nadie protesta. Los montes muy tristes, y nadie protesta. Ay, y nadie protesta. Y nadie protesta. Ay, lule, y nadie protesta. Ay, lule, la trocha imaginaria.org. nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. Que lo oigan. Esta es la trocha imaginaria y hoy es 13 de noviembre, como les había dicho. Mañana 14 tengo una cita a la cual me gustaría que fueran ustedes. Es en la Casa América. La Casa América está en la calle Córcega 299 y la cita es a las 20 horas, a las 8. Se presentará un documental que se llama Bagatela. Lo escribió Jorge Caballero con un equipo colombiano y catalán, y el documental es sobre la ley de pequeños delitos que se aplica en Colombia. Ellos hicieron un seguimiento y lo que hay son simplemente lo que ocurre. Graban en los sitios donde se juzga a la gente que es detenida por pequeños delitos. Y es bien interesante porque no hay mucho al respecto. Es lo que se puede ver si usted alguna vez es detenido por, no sé, por vender CDs ilegales, por robarse un perfume. Y es más o menos lo que se llamaría una ofensa comparativa, que hace que en Colombia a los pequeños delitos se les den unas penas absolutamente desproporcionadas. Bueno, sobre eso va el documental Bagatela, que se presenta mañana en la Casa América. Estará Jorge Caballero, el realizador. Hay una página que se llama, por supuesto, Bagatela, con B de burro grande, bagatela.tv. Venía de comprarla, yo siempre voy y compro un día al mes. Un solo día hoy compro. ¿Y usted se abastece para todo el mes? Para todo el mes. Para todo el mes. Ese delito se llama CIMI, tráfico de estupefacientes. Incluida en prisión de 8 a 20 años. Y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. En Bogotá. En los comicios pasados, Luis Eduardo Garzón ganó 400. ¿Cogieron? 35. 35 series. 35 series. Sí, series. ¿Solo series? ¿No películas? No películas. Bueno, primero que todo hay una audiencia que se llama legalización de captura, donde la fiscalía va a solicitar que se declare la legalidad de la captura. ¿Por qué? Porque te encontraron ofreciendo o vendiendo los CDs. Después van a hacer una formulación de la imputación, donde la fiscalía va a decirte cuál es la responsabilidad tuya, que de acuerdo al cómo se produjo tu captura, ella presume que usted es responsable del delito que se ya denomina defraudación patrimonial de los derechos de autor. O sea, jefe, ¿eso es de, tiene cárcel? No. El delito tiene cárcel porque parte de 4 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues la verdad, pues yo llevaba una loción, la necesidad, pues esa, yo llevaba una loción para poderla vender, para poderla comer y eso. Entonces llevaba yo la loción y cuando menos pensé vi que él se me cayó. Y ahí el celador llegó y me llevó para adentro, para la oficina, me cogió acá y empezó a arrastrarme hacia adentro. Entonces yo le dije, no hermano, no sea así, vea que tengo mi hijo. Tengo mi hijo, si quiero le pago esa loción, pero es que usted sabe que la necesidad tiene cara de perro. Yo necesitaba para la pieza, porque si tenemos para la comida, no tenemos para la pieza. Y si tenemos para la pieza, no tenemos para comida. 24 meses. De 24, este es el mínimo de pena que tiene ese delito, el mínimo. Se ha harto 2 años por sacarse una... Una loción. Una loción de 19 mil pesos. De 19 mil, no. Son 2 años. Solo... Esta es La Trocha Imaginaria, el programa que se emite aquí en Radio Contrabando los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde. Y en el día de hoy hay una visita eminente de una cantante colombiana que, pues, es... Yo ya dije que usted era una eminencia cuando usted se presentó en lo de la Bonmazón. Ajá. Y hasta dije que George Bush había dicho que usted era una gran cantante. Ay, Dios mío, no. Bueno, la cuestión es que no es fácil ni es habitual que una mujer cantante colombiana llegue a la Juilliard Institute. Debe tener un papá con mucho dinero. ¿Cómo se hace para llegar? Bueno, ella se llama Marta Gómez y es cantante con formación clásica, ¿se dice? ¿O cómo se llama eso? Bueno, en realidad, sí, empecé a estudiar música. Bueno, nací cantando desde que tengo uso de razón. Estoy cantando desde chiquita. Estaba en el coro de mi colegio en Cali. Entonces la música ha estado pues siempre, siempre ligada a mí desde que me acuerdo. Pero ya cuando tomé la decisión de estudiar música fue en Bogotá. Mi familia la trasladaron a Bogotá y entré a la Universidad Javeriana a estudiar cursos libres de música. ¿Qué quiere decir que la trasladaron? Ah, usted tiene un papá militar. No, ¿qué tal? No, bueno, trasladaron la empresa de mi papá a Bogotá y nos fuimos a Bogotá. Ahí estudié música, pero lo que tú dices es cierto, que en Colombia, por lo menos en esa época, que fue hace 10 años, el énfasis de música era música clásica, que a mí la respeto mucho y me gusta, pero pues no es lo que me mueve pues el corazón. Entonces que quise viajar. Averigüé sobre universidades en Estados Unidos, también buscando también a salir, ¿no? Querer buscar otra vida fuera, y supe de Berkeley, que queda en una universidad pues que queda en Boston, muy prestigiosa y muy chévere de música, y apliqué a una beca y así fui. Y desde ahí ha pasado ya bastante tiempo. Ah, pero yo tenía información de que yo estaba en el Juilliard Institute. No, un poquito más bajito. Un poquito más bajito. Sí. En el Berkeley. Sí. Ah, bueno, no, porque sí conozco una cantante colombiana que estuvo en el Juilliard Institute, María Olga Piñeiro. Ah, claro. Ella estudió allí. Ese, el Juilliard sí es completamente clásico, yo clásico no, lo mío es más popular y pues folclórico y ya más ¿Y tirando cómo, al jazz. ¿Cómo se hace cosas populares en una ciudad tan estirada como Boston? Pues sabes que es súper interesante y fue muy, pues, no fue tan casual porque a todos mis amigos les pasó lo mismo cuando viajaron a Boston. Cuando llegas y te alejas de tu medio, ahí es donde te enamoras de la música de tu país, y eso nos pasó a todos. Entonces lo bueno pues fue contar con una universidad como Berkeley que nos dio esa libertad. La música es muy amplia pero por otro lado tiene cosas muy muy concretas. Entonces la armonía, por ejemplo, de un género tan extenso como el jazz, tú la puedes aplicar a un bambuco, a una cumbia, a un heavy metal. Entonces con tal de que tú cumplas ciertas reglas y ciertos parámetros dentro de la teoría musical, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces yo ahí me enfoqué en la música folclórica y cada uno cogió su rumbo, o sea que no fue un limitante. ¿En música folclórica de dónde? Bueno, yo empecé cantando música de Colombia, que era como lo que más obviamente estaba ligado a mis raíces, y porque crecí en un coro que cantaba música latinoamericana y música folclórica del Pacífico y de otras partes de Colombia. Y al estar en Berkeley conocí a un grupo de músicos argentinos, entonces me interesé también por el folclore argentino. Después que me gradué me fui a vivir a Nueva York, y en Nueva York tuve contacto con música afroperuana, también quise componer. O sea, es como, si bien es muy variada, tenemos muchos puntos en común, muchas raíces en común. Entonces ya componer cualquier cosa latinoamericana me resulta realmente sencillo porque la tengo adentro. Y Colombia es un país muy abierto musicalmente. No sé por qué, si por la ubicación geográfica o por la falta de cariño por nuestra propia música, pero yo sé más tangos que mis amigos argentinos, por ejemplo, o conozco música venezolana que siempre pensé que era el joropo, era colombiano, y me dicen, no, eso es de Venezuela, canciones que pensaba que eran colombianas resultan siendo peruanas. Lo cual tiene sus pros y sus contras, pero el pro es que cualquier música me suena, realmente la siento pegada a mí. Somos una sola nación. Sí, es correcto. Pues cuénteme algo de lo que vamos a escuchar. Bueno, pues me parecería chévere escuchar una canción que se llama ¿Quién se acordará? Esta canción está incluida en el disco pues más reciente de mi grupo. Yo tengo 4 discos y las canciones las compongo yo. Siempre ha sido como una... una necesidad muy fuerte, igual que el cantar, el componer. Obviamente canto música de otras personas y me encanta y respeto, pero para mí la composición es la forma en que yo tengo de canalizar todo y de sacar todo lo que yo siento. Siempre trato de que sea un poquito social, pero no me considero una cantante de música protesta, aunque crecí oyendo esa música, pero siempre me gusta que haya una historia, y viviendo en Estados Unidos me gusta que la gente sepa de dónde vengo, pero no solo por lo malo, que ya se sabe mucho. Entonces esta canción la compuse pensando en los corteros de caña en Cali, que yo crecí en Cali, entonces fue esa imagen que siempre tuve, y esta concretamente es un hombre que va caminando desde su casa, que obviamente le queda a muchos kilómetros del campo de caña, y él está pensando, bueno, esto fue realmente lo que yo quise hacer, qué pasó con mis sueños, qué va a pasar conmigo cuando se acabe este trabajo y quién se va a acordar de mí. Esa es la historia de esta canción. Hay un blog de los corteros de caña que ya levantaron la huelga después de 2 meses, que se llama corteros.blogspot.com, y me parece muy bien que su canción sea más o menos social, porque este programa es más o menos social. Paso ve, ha salido muy temprano y la noche ha querido ir con él. Su historia va como tantas otras, el tiempo pasa y no sabe volver atrás. ¿Quién se acordará? Él va caminando y cuenta cada caña que ha cortado ayer. Aún no ha amanecido el día, pero el sol ya se instaló en su piel. Cantando va como tantas veces, y a los corteros bonita la canción. Gracias. Le estaba preguntando fuera de micrófono si había hablado alguna vez con un cortero de caña. Y no. No, pues lo he visto no solo en Cali, sino en el norte de Argentina, en Tucumán. Y he visto pues las jornadas de los corteros, que no les dicen corteros allá, pero nunca, no, no he podido nunca hablar ni compartir con ellos. ¿Y cómo son los corteros argentinos? Pues es, no, yo pienso que en Latinoamérica todas las personas que trabajan en ese tipo de trabajo son más o menos igual, ¿no? O sea, siempre trabajan súper duro y casi que yo los veo como sin esperanza de que mejore mucho la situación. Pero por otro lado sí veo, bueno, especialmente en Argentina la parte musical es muy fuerte y eso sí lo veo yo presente. O sea, no solo en los corteros, pero en otros sectores se reúnen mucho pues a cantar. Y yo creo que eso es también tradiciones que vienen desde África. Es que sin la música, bueno, obviamente que yo soy súper romántica y mucha gente le parecerá absurdo, pero yo pienso que sin la música el ser humano no existe, y en esas condiciones mucho bueno, más. Eso es lo que dice veo... Tower Records, no música. No. Sí, vengo patrocinada. No, pero sí lo veo, y es una realidad pues, en el baile y en la música. No te quiero decir que son personas felices y que están cantando de la felicidad que viven, no. Pero que sí necesitan los 10 minutos al día para guitarrear y sentarse a bailar. En Argentina lo ¿Y hacen. De qué color son? Bueno, indios. En Argentina no hay ya negros hace mucho tiempo, pero indígenas. Son y indígenas. Muchos bolivianos, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja es gente de Bolivia que la contratan los ingenios para trabajar ahí. En Colombia más o menos el 60% son gente, lo que ya ahora llaman afrocolombianos, que antes eran negros, pero ahora sí. Son afrocolombianos. E indígenas. Y son gente que se gana muy poquito dinero, al cambio serían como... unos 150 euros al mes por cortar 6 toneladas de caña al día. La huelga era para eso, para que los contrataran, porque además ellos están agrupados en una falsa cooperativa que trabaja para los ingenios, que en el Valle del Cauca hay como 320 mil hectáreas dedicadas solamente a la caña de azúcar. Son grandes extensiones. Y eso, entre otras cosas, se ha incrementado con el cuento del es que esa palabra es como tramposa, biocombustible. Ajá. Porque no es bio, pero bueno. La cuestión es que para eso era la huelga de los corteros. Y esta canción que le quiero, por si no la conoce, tiene que ver con eso, con la caña de azúcar. Están quemando la caña. Y azúcar brava, campesino. Molina, trabajador y padre legal. Rugen la tierra, fuego a la caña. Rugen la tierra, fuego a la caña. El viento ceniza lleva de la quema de la zafra y todo el valle lo sabe que estás quemando la caña con sabor. Rugen la tierra, fuego a la caña. Color de piel bien negra y me da el azúcar blanca. Cuidado que la vida es dura, palumín de corta caña. Pero sigue para adelante. Esta es la Trocha Imaginaria y esto es Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Estamos con Marta Gómez. Usted tiene una página y todo, ¿no? Sí, martagomez.com. Muy original. Muy difícil. No hay muchas Martas Gómez que canten. Oye, ¿sabes que no? Y estaba pensando en eso en estos días porque es un nombre tan común y no hay ni siquiera Martas solas, hay muchas. Gracias a Dios. Pero... ¿cuánto hace que usted se piensa dedicar a la música? Yo ¿cuál ya es? Me dedico a la música hace mucho tiempo. Yo empecé... ¿y come de eso y todo? Sí, pago mi renta de eso y todo, es muy chévere. Hace pues, vivo en Estados Unidos, que me ha ayudado en ese sentido, en que puedo ser músico independiente, es decir, que yo saco mis discos sola y tengo como un equipo de trabajo que yo contrato a tal publicista, a tal persona, o sea que soy completamente independiente de componer lo que quiera y de cantar lo que quiera, y me permito, eso me permite vivir de la música, entonces ha sido pues como muy importante para mí ese lado. ¿Y en Colombia no podrías vivir de la música? Yo pienso que sí, pero tendría que de pronto hacer otras cosas, tendría que turnarme más enseñando, de pronto haciendo algún trabajito para televisión o para algún evento, cantar en algún matrimonio, cosas que lo he hecho al principio de mi carrera, pero que ahorita puedo pues darme el lujo de hacer solo conciertos. Es lo único que hago, es cantar mi música colombiana, mis canciones en conciertos, o sea, no música de fondo en los bares, sino conciertos en salas de teatro y en festivales. De pronto en Colombia se podría, pero mucho más, lo que te digo, combinándolo, pero no por la gente, sino que simplemente tenemos un modo diferente de ver a los músicos. En Colombia un músico, a menos que tú seas de pronto Shakira o sea un nivel pues comercial. ¿Shakira es música? Sí, a un nivel comercial, ya tú obviamente tú vives de eso, pero no hay un circuito de teatros, no hay un circuito de festivales que lleven a gente no, pues, que no sea no por el cuerpo. No pueden vivir ni los porteros de caña que sí trabajan. Exacto. Sí, lo es, desafortunadamente. Pero oiga, cuénteme eso de la música colombiana, porque yo no sé qué es eso de la música colombiana. ¿Usted hace música colombiana? O sea, ¿quién hace? ¿Cómo se hace y quién puede hacer música colombiana? Porque la gente hace música colombiana y son gente que la mayoría parece que no vivieran en Colombia. Claro. No, pues yo pienso que lo que yo por lo menos hago, mi música la considero colombiana porque soy de Colombia y cuento historias de Colombia y de mi propia infancia y de mis nostalgias. Pero los ritmos que yo uso, que no obviamente no son folclóricos completamente, evidentemente vivo fuera de Colombia y pues y también no soy es joven, negra, por ejemplo. No es, es blanquita, acomodada, chévere, sí, entonces difícil. Entonces, claro, pero podría dedicarme a cantar pop, digamos, o rock, o música. Eso sí, sí. Entonces lo que me parece más interesante rescatar y lo que yo crecí oyendo es música folclórica. No me refiero a folclor absoluto, sino digamos una Violeta Parra de Chile o una Mercedes Sosa argentina, gente que ha cogido el folclor y le ha dado su propio toque de pronto un poco más urbano, pero no yéndome al lado gringo, no copiando el pop ni el rock. Entonces eso es lo ¿Y que... esta canción que vamos a escuchar, cómo se llama? Esta canción que vamos a escuchar se llama María Mulata y la escogí porque es, obviamente habla de las María Mulatas, de los pájaros de la costa. Ah, cuénteme eso de las María Mulatas. Bueno, pues es una historia... Porque yo conozco a María Palito. Bueno, María Mulata es el nombre con el que conocen a unos pájaros en la costa, en Colombia, bueno, la costa atlántica. Particularmente en Santa Marta la conocí yo, a María Mulata, y estaba con mis sobrinas en la playa, y bueno, pues obviamente encantadas con las María Mulatas, y todo el mundo las llama. ¿Cómo son? Son unos pajaritos súper chiquitos, negros, brillantes, muy lindos, pero la parte que me llamó la atención para hacer la canción es que te roban la comida en un segundo de la mano, o sea, son muy atrevidas, entonces los costeños siempre las colombianas son atrevidas. Sí, ¿o no? Sí, que somos como la María Mulata, representación humana de la María Mulata. Entonces fue una historia que, bueno, mi sobrinita me dijo, tía, hazle una canción a María Mulata, me pareció lindo el nombre, y la quise poner ahorita porque estamos haciendo unos talleres con unos músicos. En Barcelona. En Barcelona, con unos músicos maravillosos chilenos y peruanos, y uno de ellos está aquí que se llama Gaddafi Núñez de Perú, y entonces gracias no, a esta canción... No le pregunto el papá del señor a quien admiraba, porque ¿pa' qué? Nos conocimos gracias a este ritmo y a que yo cantaba... me atrevo a cantar música peruana, entonces esta canción María Mulata está basada en un ritmo de Perú que se llama landó. Ah, lo conozco. La llaman así la María Mulata, aunque ella de Santa no tiene. La ve volar tan cerca del agua, piensa que se va a caer. Que se va a caer. Del mar la María Mulata, ella espera la hora de ir a robar. Quien la ve pasar cerca la comida, sabe, se la va a llevar. Se la va a llevar. Cuénteme lo de... Estamos con Marta Gómez, ¿sí? Sí. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Y por qué, oiga? Porque no, estoy muy joven. Las mujeres jóvenes, precisamente uno de los graves problemas que hay en Colombia es que hay un incremento del embarazo juvenil. Claro que en ciertos estratos. La cuestión es que usted hace música para niños o hace talleres para niños. ¿Cómo sí, es esto? Bueno, hago talleres para niños, básicamente lo que hago y lo que vine a hacer ahorita en Barcelona con mis amigos que están aquí, que ya los entrevistarás. Por supuesto, Gaddafi, por supuesto. Con Dani, lo que hacemos es... más o menos mostrarle a los niños de aquí y los ritmos de diferentes partes de Latinoamérica, explicar un poquito las historias de varias cosas, de los ritmos, de los instrumentos, por ejemplo, la música afroperuana, cómo tocaban los esclavos en los cajones donde transportaban la mercancía, lo mismo en Uruguay, qué parte es, por ejemplo, negra y qué parte es indígena o qué parte tiene más influencia española, también las historias de los ritmos de la música en sí, por ejemplo, las letras en Venezuela, pues una música que es un ritmo que es el joropo y la tonada llanera, que empezaron siendo cantados por los ordeñadores de las vacas. Entonces, como un poquito acercarle a los niños a esa parte que es muy linda de la música a través de ejemplos y con la diseñadora Daniela. Oye, ¿y para qué quieren enseñarle música de otra parte a los niños de aquí? Ay, por Dios, súper importante, súper recontra importante que los niños aprendan de todas partes. ¿Para que sean más inteligentes o hay algo ahí de... Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Mira, yo en Boston y en Nueva York hago talleres similares a este y lo que más me ha gustado es, y bueno, imagínate si en Estados Unidos los niños que no tienen ni la más remota idea de dónde puede quedar Latinoamérica, ni dónde queda Colombia, ni Argentina. Y lo que más me ha gustado es la parte social. Hay una canción que se llama Basilio, la compuse yo inspirada en un niño que trabaja en las minas de Bolivia. Eso a los niños los impacta de muchas maneras. Al principio de pronto oyen la canción, no le paran muchas bolas a la letra, y entonces lo que yo hago, que fue por la razón por la cual pensé en una diseñadora como Dani, fue... los hago pintar a Basilio. Entonces, cuando los niños de 7 años o de 11 años, la misma edad que tiene un niño que está trabajando en las minas. Un niño de 7 años trabajando en las minas. Eso es ilegal. Sí, es ilegal. Entonces, lo que hacen, me he dado cuenta que no los impacta tanto como a los adultos nos impacta oír una letra, oír un poema. Pero oyen la historia, de pronto les choca un poco, pero al pintarlo, entonces yo les digo, ¿cómo creen que es? ¿Hace calor o hace frío? ¿Cómo están? ¿Sucios o está limpio? ¿El niño cómo es? ¿Es blanco o es indígena o es negro? Al ellos hacer ese proceso, es maravilloso en mi experiencia lo que sale de ahí. Uno, por ejemplo, lo que más recuerdo en Boston, imagínate, pues en un colegio también privado y súper caro, y los niños, yo les decía, bueno, ¿es importante saber esta historia o prefieren que nunca les hubiera contado y ustedes nunca enterarse que existe un niño que trabaja? Entonces empezaron a decir, no, es importante, ¿qué podemos hacer? Y empezaban a decirme, leyes, ya les digo lo que tú me acabas de decir, ya es ilegal. Entonces no se puede cambiar esa ley porque la ley ya existe. ¿Qué hacemos? Entonces unos niños de 7 años me decían, inventar un robot que pueda entrar a trabajar en las minas para que los niños no entren. Entonces el otro decía, bueno, ¿y entonces Basilio de qué vive? Si el Basilio mantiene a la mamá. Entonces el otro decía, no, hacer tal cosa. Bueno, ¿y quién da la plata para hacer el robot? Otro niño me decía, pues que la done una compañía como Coca-Cola. Entonces son cosas muy lindas que salen de una canción y de una historia, y en este caso de pintar al niño cuando ya lo dibujan. Esa conexión que hacen los niños, a mí me parece maravillosa. Y puede que de pronto no se cambie la realidad, pero algo se hace y los niños salían diciendo, bueno, vamos a hacer una carta a tal y tal y a la ciudad y a ver qué se puede hacer y al gobierno. Y entonces yo pienso que pues ahí algo tiene que salir, es que el mundo se cambia de persona en persona. Si no creo en eso, sí, pues... Es un poco demorado. Súper demorado, pues ¿cuántos años llevamos en estas y nada? No sé si usted conoce una canción que se llama Las 10 Pulguitas. No. Esta canción es una canción infantil en ritmo folclórico andino colombiano y tiene que ver con el... Bueno, había 10 lobitos, 10 perritos. Digamos, es reciclar o acomodar la tradición española, que creo que yo tenía 10 lobitos. Bueno, esta es 10 Pulguitas. El señor se llama Jorge Velosa. roja, cuatro negras y otras cinco carmelinas. Yo tenía 10 pulguitas, entre grandes y chiquitas. Una roja, cuatro negras y otras cinco carmelinas. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar. ¿Qué se me hicieron? Voy a contar. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar. ¿Qué se me hicieron? Voy a contar. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve. No me quedan sino nueve, no me quedan sino nueve. De las nueve que tenía, una se fue con Pinocho. No me quedan sino ocho, no me quedan sino ocho. De las ocho que tenía, una cayó de un taburete. No me quedan sino siete, no me quedan sino siete. De las siete que tenía, una se fue con Moisés. No me quedan sino seis, no me quedan sino seis. De las seis que yo tenía, una se murió de un brinco. No me quedan sino cinco, no me quedan sino cinco. Pensando en las pulguitas se me perdió la cuenta. ¿Cuántas llevaba? ¡Cinco! Na, na, na, eso no se oyó nada. ¿Qué cuántas llevaba? ¡Cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! De las cinco que tenía, una se fue para el teatro. No me quedan sino cuatro, no me quedan sino cuatro. De las cuatro que tenía, una se volvió al revés. No me quedan sino tres, no me quedan sino tres. De las tres que yo tenía, una se murió de tos. No me quedan sino dos, no me quedan sino dos. De las dos que yo tenía, una se fue con la luna. No me queda sino una, no me queda sino una. Y la una que tenía, se voló con un pulguito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Esas eran las 10 pulguitas, que tienen que ver con los 10 perritos, los 10 lobitos, pero en ritmo colombiano. Entonces yo creo que eso es música colombiana, aunque tenga... Por supuesto. Origen. ¿Y cómo son sus talleres, sus canciones para niños? Bueno, en realidad no son... tengo también canciones para niños que he compuesto, pero las que hacemos en el taller no son canciones para niños. Son canciones como La María Mulata que oímos, esa es la canción que representa Perú, la otra canción Basilio que te conté del minero, pero no son canciones para niños, son solo historias. Lo que hacemos es interactuar con la parte artística, manual, quiero decir que puedan pintar, que puedan hacer un mural, que puedan conectarse más directamente con la letra y con los instrumentos, contarle la historia de cómo surgieron los ritmos. Entonces no son canciones infantiles, sino canciones con ritmos latinoamericanos que se explican para niños. La otra persona que está aquí en silencio se llama Daniela Violi. La misma. Acérquese al micrófono, Daniela, que quiero que me cuente lo de los talleres. Hola, Luis Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cuénteme lo de los talleres. Mañana va a dar un taller para niños, ¿no? Sí, mañana vamos a dar dos talleres. El sábado tenemos otro piloto y el domingo vamos a dictar otro taller, pero esta vez para gente de la tercera edad. Nos unimos varias personas suramericanas, Marta con su espectacular voz y con esta creatividad que tiene. Está Gaddafi Núñez del grupo Zacapatú, que también trabaja para niños. Y a través del conocimiento de los instrumentos de Sudamérica, pues se le acerca a los niños inmigrantes y a los niños españoles. También tenemos en el grupo a Julio Serna, con su asociación Momentos Barcelona, que es prácticamente en este momento el mejor manager del mundo, y yo, que estoy aportando mi parte de coaching en desarrollo personal a través del arte. ¿Qué es lo que le hace? Eso yo creo que necesito de eso, pero ¿cómo es eso? Pues nada, llevo varios... Oye, ¿cómo podríamos decir esa palabra? Acompañamiento educativo. O sparring o algo así, pero ¿cómo se llama? Coaching. ¡Wow! Nada. Para que no digan que esta es una radio libre. También en la radio libre tiene gente que hace, ¿cómo se llama? Cosa de esa, que hace coaching. Estamos, nada, la idea de verdad, lo que estaba diciendo Marta, súper lindo de estos talleres, que tienen un nombre precioso, que es Paseo por Suramérica, Paseo Musical por Suramérica, es que queremos llevar al niño a través del arte, a través de todas las manifestaciones del arte, desde la música, el canto, estos instrumentos maravillosos que los pueden ver y los pueden tocar, a través de la pintura, a través de la escultura más adelante, ¿no? De los mitos latinoamericanos, de las leyendas, a través de la historia también, ¿no? Uniendo un poquito toda esta parte interdisciplinaria, pues acercar nuevamente a América con España, con Cataluña, de una manera lúdica, de una manera divertida. Bueno, me parece que usted tendría que venir para explicar eso más en detalle. Y cuéntame lo de... porque, bueno, tú eres medio italiana. Me contaste que en Italia se oía mucho o conociste de contrabanda. Sí, claro. Y también llevo bastante tiempo buscando este lugar, porque curiosamente son muchísimos los italianos que se sienten muy contentos de saber que desde Barcelona, desde este lugar mágico, hay otros italianos también hablando de las vivencias de esta ciudad. ¿Te refieres al programa Sibaldone que se emite los viernes, creo que es a las 7 de la tarde? Sí. De todas formas, la página de Contrabanda, si quieren mirar la parrilla de programación, es www.contrabanda.org. Pues nos tenemos que ir. Gracias por haber venido, Marta y Daniela. Y nada, pues es que ya se nos acabó el tiempo, pero seguimos hablando para otras cositas. Muy rico, gracias. Les recuerdo que mañana es la proyección del documental Bagatela a las 8 de la tarde en la Casa América en Córcega 269, creo, o 299, eso, allí el documental Bagatela. Y no más, yo ya me voy para el otro lado.